Amor, esta canción es para ti. Sé que yo a ti ya te perdí y que esta historia de amor en el pasado quedó atrás. Sé que mi amor ya para ti hoy no significa nada, pues ahora tú sin mí ya eres feliz. ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor no tiene un sentido ya? Existir sin tu querer. ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor que duró atrapado en los recuerdos del ayer? Sé que nuestro amor fue más hermoso y más real que cada beso tuyo. Comprobé que tu amor era inmenso, inmenso como el mar. Son muchos recuerdos los que yo no podré borrar, porque siempre están allí, en el mismo lugar. La cumbiera. ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor no tiene un sentido ya? Existir sin tu querer. ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor que duró atrapado en los recuerdos del ayer? ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor? Yo ya te digo que cuánto te amo, cuánto te amo. Daría la vida por tenerte aquí a mi lado. ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor? Sé que yo a ti ya te perdí y que tú ahora eres feliz sin mí. ¿Qué será de mí si hoy la vida sin tu amor? Porque me enseñaste a vivir para ti si hoy no estás aquí. Oh,